river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Y ya se encuentran en los estudios de OIT en Radio Cantabria varios integrantes de la plataforma Salvar el Dobla, el Dobra, perdón, una plataforma creada en defensa de este patrimonio nuestro, de este patrimonio de Cantabria. Y rápidamente paso a presentarles. Ellos son Esmeralda Martín Velarde, buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro Ruiz Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos ahí a Manuel Anillo, buenas tardes. Buenas tardes. Los tres son integrantes, como digo, de esta plataforma Salvar el Dobra. Dirijo la pregunta a los tres y me respondéis, bueno, pues quien vosotros creáis. Me gustaría que primero pongamos en antecedentes a los oyentes. Está claro el motivo por el cual surge esta plataforma. ¿Y cuándo? ¿En qué momento deciden varios colectivos juntar sus fuerzas ante esta problemática que existe en el Monte Dobra? Estamos hablando de, bueno, pues de las canteras, de la extracción que existe, como digo, bueno, en esta zona de Cantabria. Bueno, contesto yo si no es problema. Durante el verano del año 2011 nos encontramos con el problema de que la Consejería de Industria expone en su portal la ampliación de una mina, que se llama Minas Nieves, la cual estaba, y se suponía que parada, pero sin embargo piden una ampliación muy grande de esa mina. En ese momento ya había mucha gente trabajando a favor del Monte Dobra, y es cuando los afectados por esa mina, que son los vecinos de Viernoles, hacen un llamamiento a la gente, a las asociaciones, a ver si les apoyamos en vista de la problemática que se les viene encima. Porque esa ampliación lo que hace es invadir o acercarse demasiado a sus viviendas familiares. Ahí es cuando se han unido varias asociaciones de todo el entorno de Cantabria, y esa es la causa de que ahora se nos llamemos todos Plataforma Salvar el Dobra. Uh-huh. Bueno, ese es el punto de partida. Estáis ahí trabajando duramente, os encontráis con muchos obstáculos. ¿Y cuáles son esos actos, esas movilizaciones, esas actividades que estáis llevando a cabo desde el comienzo? Hasta el momento lo que hemos hecho ha sido un primer safari fotográfico del Monte Dobra, unas marchas para que la gente conozca el lugar. Y poquito más, porque la verdad es que estamos ahora de arrancadera, ahora que ya todos estamos unidos, pues es cuando vamos a empezar a formarnos ya para repartir unos trípticos. Estamos, el grupo en concreto del grupo por Viernoles, ha hecho una página web con mucho detalle, sobre todo en la problemática que tiene Viernoles en concreto, con esta ampliación de la mina de Minas Nieves, y quizás es ahora cuando ya vamos a tomar la arrancadera y empezaremos a trabajar a nivel de calle, porque hasta ahora se ha estado trabajando mucho a nivel de administración, intentando conseguir que se nos oiga, intentando paralizar con alegaciones la ampliación de la mina, pero claro, eso la gente pues igual no llega tanto a la gente, porque sí se hicieron muchísimas alegaciones que salieron sobre manera de los vecinos de Viernoles, apoyando con las alegaciones individuales, pero eso quizás queda mucho en el olvido. Ahora lo que hay que hacer es patear la calle, por así decirlo, y que todo el mundo tenga una conciencia de lo que realmente le sucede al Monte Dobra y lo que le puede llegar a suceder. Ramiro, quizá tú puedas hablarnos más detalladamente de esa problemática que hay en Viernoles, ¿no?, respecto a la cantera. Sí, Minas Nieves empezó a funcionar allá por 1959, una empresa familiar, pequeña, y poco a poco fue creciendo, y en 1985 se aprobó por parte del gobierno de Cantabria una concesión de 36 hectáreas por 30 años, o sea, hasta abril de 2015. La extracción era siempre de barita. Entonces fue extendiéndose y demás, y en 2002, porque en cuestión legal la verdad es que los distintos dueños que ha tenido la mina durante estos años, pues ha habido más irregularidades que otra cosa en su funcionamiento y en su legalidad. Entonces, en 2002, el Ayuntamiento de Torrelavega le niega la licencia de actividad y la propia empresa entabla una denuncia contra el Ayuntamiento de Torrelavega, y en 2007 hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Cantabria a favor del Ayuntamiento de Torrelavega. Quiere decirse que desde entonces ha venido trabajando sin licencia municipal de actividad, algo que a cualquier ciudadano no se nos permitiría, simplemente a abrir una ventana. Entonces, en estos momentos, hace dos años, se hizo cargo de Minas Nieves un nuevo propietario, que es una fuerte multinacional de hormigones y demás, francesa, que tiene intereses en todo el mundo y pretende, ha solicitado a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria una ampliación de 149 hectáreas sobre las treinta y tantas que tiene actualmente. Últimamente, en los últimos cinco años, ha habido muchísimos problemas porque la varita, pues aunque se ha ido sacando, lo que ha ido extrayendo fundamentalmente es la caliza, y ha habido un movimiento de camiones de gran tonelaje que han pasado por el pueblo y demás, junto con las voladuras que ya se han acercado a las estabulaciones y las viviendas más próximas a la mina. Y entonces, ahora mismo, pues ha asustado bastante a la gente la ampliación de 149 hectáreas. Para que todo el mundo lo entienda, es 149 campos de fútbol. La verdad es que es un buen mordisco, como se suele decir coloquialmente, a la montaña. Entonces, eso supondría bajar extrayendo el material casi 100 metros, 95 metros. Estamos hablando todo según el proyecto presentado en la Consejería de Industria durante 34 años. Y si hasta ahora ya había problemas, a partir de ahora, pues bueno, todo ese material, que serían unos 4.000 toneladas diarias, todo esto lo dicen ellos en el proyecto, 4.000 toneladas diarias. Monte abajo harían una carretera con un escaletri sobre el ferrocarril y pasarían por el barrio de Oz 160 camiones todos los días, que bajan, pero que primero han subido. Uh-huh. Claro, ante esta perspectiva se presenta una interrogante que supongo que los que nos estén oyendo también se la hayan planteado. Bueno, pues ¿por qué no se paraliza si carece de esa licencia y estos problemas? Y ya no solo que carezca de licencia, sino todo el patrimonio natural, histórico que hay en el macizo del Dobra. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, pero que por lo que veo y viendo vuestras caras, pues no hay respuesta por parte de quien tiene que haberla. La administración, yo perdona Ramiro, por los años que llevo en el grupo de ecologistas, que llevamos trabajando en el Monte Dobra infinidad de años, porque ya cuando Solvay se instaló en el Monte Dobra estuvieron mis compañeros defendiendo el monte, perdón, junto con Ramiro y demás vecinos. La administración siempre mira para otro lado. ¿Quién otorga las licencias? La administración. ¿Quién puede mirar hacia otro lado y no exigirla? La administración. Y únicamente metiéndolo judicialmente, con lo que conlleva gasto para todos los ciudadanos, porque hay que tener en cuenta que ellos no se gastan el dinero suyo, los políticos no se gastan ninguno dinero, es dinero del ciudadano, y encima nos hacen gastarnos dinero a los demás para que ellos seguir mirando para otro lado. Uh-huh. Es falta de iniciativa por parte de la administración, tanto local, la administración, te hablo del ayuntamiento, como puede ser de las consejerías. ¿Eh? miran para otro lado, como no estés chinchando, y como saben que los procesos se pierden en el tiempo, en los juzgados, pues ya no tienen nada que les pare. Porque me imagino que vosotros habréis sido una constante, ¿no?, intentando hablar con ellos, comunicaros con ellos. Se ha puesto esta denuncia en el Seprona por el tema de esto de Minas Nieres, porque carece de licencia. Sí. Nunca más se supo. Nada, no ha habido respuesta. Tienes que instar a la Fiscalía de Medio Ambiente, decir a la Fiscalía de Medio Ambiente que has denunciado, qué informes van a sacar. Es decir, es todo largo, pesado, y al final se llevan el monte por delante y todo ha quedado en nada. Por eso yo creo que la conciencia popular siempre es más fuerte, porque hace que los políticos reaccionen. Son ellos los que otorgan, los que no otorgan, los que permiten o no permiten. Entonces la conciencia popular es lo único que puede salvar el Monte Dora. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí. Y no sé si querías añadir algo más, Ramiro. No sé si te hemos cortado antes cuando estabas explicando. No, en absoluto. En cualquier momento podéis intervenir, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son vuestros planes a partir de ahora? Pues desde la plataforma pretendemos hacer una campaña en los próximos meses, 2 meses, de, como ha dicho antes Esmeralda, de toma de conciencia a los ciudadanos ante la monstruosidad que se va a cometer. Para ello vamos a repartir 5.000 dípticos de entrada, vamos a exponer unas panorámicas que ya están circulando por correo electrónico y demás, pero para que las vean los ciudadanos, incluso puedan recabar información y preguntarnos sobre lo que pueda pasar. Y vamos a ver, incluso se van a seguir haciendo salidas al monte, incluso porque es que no solamente este macizo, que es el macizo de todo el Dobra, está sufriendo ya lo que vemos con las canteras de Caldas, este proyecto y demás, sino en su conjunto hay en estos momentos 6 explotaciones de... Siete explotaciones de cantera. Entonces, y la verdad es que parte de ellas no se ven. Entonces, poco a poco, el macizo en su conjunto, que tiene unas repercusiones de tipo ecológico que Esmeralda puede explicar con mucha más... Sí, ahora nos lo comenta, sí. Todos coincidimos en la plataforma cuando se van a dar charlas por Tarnos, como se han ido por los centros cívicos o en la inmobiliaria o en el mismo barrio San José de Torrelavega. Todo el mundo se queda un poquitín con la boca abierta viendo lo que contiene el Monte Dobra. Que es mucha un gente, gran desconocido, que, por esa, supuesto. Eso te iba a decir, que mucha gente lo desconoce. Es absolutamente desconocido, no mucha gente, ¿eh? Todo el que empieza a trabajar con el Monte Dobra se queda realmente pasmado de la cantidad de valores que tiene. Valores que en ningún momento la Administración se atreve a proteger, porque hay unas industrias muy potentes metidas, de muchísimo poder económico, y lógicamente han puesto los ojos en un macizo que tiene unas buenas conexiones viarias, están cerca de los núcleos urbanos, con lo cual les es baratísimo sacar, extraer, triturar y mandar. Lo tienen todo al lado. Pero claro, ¿qué perdemos a cambio? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Ya te digo que es el gran desconocido. Nadie sabe todo lo que vamos a perder arqueológicamente hablando, con sus castros, con sus 4 castros cántabros, con las cuevas que tiene prehistóricas, que todo el mundo se piensa que las cuevas del Monte Castillo están fuera del Monte Dobra y están en el Monte Dobra, y asediadas sus galerías por las canteras que tienen encima. Tenemos 2 sumideros que están protegidos por la Consejería de Cultura. Como verás, el mapa que tenemos aquí, que nos lo ha enviado la Consejería de Cultura, tiene los puntos verdes, son todos las zonas arqueológicas que están protegidas. Sí. Sin embargo, se niega a hacer un parque arqueológico protegido. Hay pues unas 40 puntos en el Monte Dobra que ya sería para proteger, arqueológicamente debiera de protegerlo. Pero no lo hacen. Por eso, porque los políticos tienen el poder de decidir si sí o si no. Entonces, claro, ahí va a venir una catástrofe cultural y medioambiental grandísima si perdemos el Monte Dobra. las aguas del Monte Dobra, como bien sabe Ramiro, todas las aguas que van por Torre la Vega, que subterráneas, son todas del Monte Dobra. Y son aguas que usan el balneario de Las Caldas y el balneario de Puente Viesgo. Las aguas termales salen de ahí. De ahí, sí, sí. Claro, ¿qué sucede? Lo vemos todo un poco a la distancia. Pero esas aguas subterráneas pueden ser contaminadas, y de hecho están siendo contaminadas, parte de ellas, por todos los tajos que está llevándose en el Monte Dobra. El Monte Dobra, los acuíferos salen de arriba, muy arriba, tampoco están tan subterráneos, ¿verdad, Ramiro? Tiene sus buenas fuentes por la cumbre. Con lo cual, si empiezas a arrancar piedra, impides la infiltración del agua y lo que filtras es el barro. Y lo que queda, el árido fino este que se va colando y al final pues salen todas las aguas contaminadas. Contaminadas. Y que con la extracción, al llover, como ya es algo que se produce una reacción química, no es igual que caiga el agua sobre la roca, que ya tiene una serie de sedimentos y demás, que sobre una caliza recién cortada hay una reacción química. Y eso, el Monte Dobra, que es como si fuera un embudo en sus cumbres, todo lo que llueve no baja al río, sino que va a sus sumideros, a sus cuevas subterráneas y demás, y luego fluyen en todo el valle, posiblemente también hacia el valle de Huelna y San Felices, ¿no? Sí, porque no hay que pensar que solo abarca, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, lo que es Viernoles, sino que afecta, bueno, pues a toda esta zona, ¿no? Claro, de la cuenca del Besaya. Bueno, de hecho, un gran afectado ahora mismo, que se puede ver en cuanto llueve, es el río Pas. El río Pas, que tiene calificación de LIC, el sumidero del Búho, que tiene la cantera de Julia encima, ya sale barro. Porque claro, todas las urgencias que tiene el monte van al río Pas o al río Besaya. Las que dan para el río Pas, ahora mismo, salen ya los caños de barro. En el Besaya, tú te vas por la zona del balneario de Las Caldas y ves que las urgencias cuando llueven arrastran todo el barro de las canteras que hay ahí. Y ves los cercos que se van formando al lado del río, que parecen aceras, que se van acumulando, todos esos depósitos que salen de las canteras se van acumulando en el río. Y es más, la Unión Europea, hay una ley que prohíbe eso. Es decir, lo prohíbe porque tienen que estar obligados a tener unas balsas de decantación para que el árido no contamine el río. También se lo tiene que exigir la Confederación Hidrográfica del Norte o la consejería pertinente. Sí, pero no hay manera. A mí me gustaría estar mucho tiempo más hablando sobre este tema. Estamos en los últimos minutos del programa, así que antes de finalizar, yo os voy a emplazar a una próxima ocasión con más tiempo para poder hablar largo y tendido de esta problemática que tenemos aquí. Y me parece que, Manuel, querías comentar algo. Voy a abrirte el micrófono para que puedas... Dinos. No hace falta. Te recoge la voz bien. Pues que yo quería añadir que si esta mina se la concede esta extensión que ellos pretenden, va a quedar claramente de manifiesto que España es un país del tercer mundo dentro de la comunidad europea, por lo siguiente que voy a decir. En Alemania, en cierta ocasión, estaban haciendo el viaducto de una autovía y se dieron cuenta de que había una colonia de murciélagos. Hizo fasto, lo pararon. Lo que aquí no. Supongo que lo que quizá hicieron, que desconozco este caso del cual hablas, quizá fue modificar, ¿no?, el trazado quizá de esas obras y, bueno, buscar una solución, sí, eso, bueno, a ese pequeño incidente, por así decirlo, salvaguardar esa colonia, sí, y modificar el trazado. Lo que ocurre es que esas colonias son muy importantes por el tema de los insectos. Entonces ellos sí saben el valor que tiene la fauna y la flora en un entorno. En el Monte Dobra, cuando se amplió la cantera Julia, la Administración, la Consejería de Medio Ambiente, en aquellos años dirigida por el señor Gil, y lo digo muy alto porque es que hay que leerlo, mandó hormigonar la cueva donde estaban los murciélagos. Vaya una mentalidad, ¿no? Saquen ustedes eso de ahí, y llévenlos a otros sitios, como si los murciélagos pudiesen llevarles a cualquier otro sitio y en cualquier otro sitio se reproducen como, vamos, como si trasladas, pues no sé, un zorro, en vez de tenerle en el desierto, le llevas al círculo polar. Pues sí. Me refiero que lo que es la falta de sentido común que existe. Porque yo creo que aplicando el sentido común nos llevaría a todos bastante mejor. Ese es un ejemplo de lo que hay en el Monte Dobra. Es decir, es un auténtico despropósito. Murciélagos, claro que hay colonias de murciélagos. Están datadas, hay fotos, están con sus coordenadas situados, pero a mí que no me digan que con todo lo que están explotando no se están encontrando con ninguna colonia de murciélagos, ¿y a quién se lo dicen? A nadie. Uh-huh. Tenemos que ir terminando y reitero la invitación para un próximo programa para hablar de manera extensa de este asunto que desgraciadamente no queda aquí, continúa, y sí que os animo, vamos, a que continuéis con vuestra labor, tenéis todo nuestro apoyo y que los micrófonos de la radiografía están siempre abiertos para lo que deseéis, para cualquier comunicado que queráis hacer a la ciudadanía, informar, hacer alguna convocatoria y también, por supuesto, la manera de contactar con vosotros, porque la ayuda siempre es bienvenida, ¿no? Aunque sea apoyo moral. Muchísimas gracias. Lo necesitamos. Vale, gracias. ¿Cuál es un correo electrónico, la web? El correo electrónico de la plataforma es salvareldobra, todo junto, @gmail.com. Uh-huh. También estáis en Facebook, estamos plataforma en Facebook. Salvar el Dobra, eso es. Y tenéis blog, donde bueno, pues también se puede ver, aparte de todas estas cosas que estamos comentando, las fotografías realizadas en ese primer safari, que lo estuvimos anunciando, además era un concurso de fotografía. Muy bonito, la verdad es que la gente se animó y se involucró en una medida que vamos, quedamos gratamente satisfechos. Estupendo, y que a ver si poquito a poco todos nos vamos mentalizando del patrimonio tan rico que tenemos aquí en Cantabria, a ver si entre todos también aprendemos a conservarlo. Que más que en Cantabria, es que lo tenemos aquí. Hablando del Dobra, aquí al lado, sí, señor. Es decir, sí, que, sí. Es que está a una hora de andando, uh-huh, y en coche a 2 minutos y medio. Y menudo paseo, además. Es los decir, que hemos andado por esos lares sabemos lo que es. Dime, Manuel. Sí, y que yo quería añadir también que la Farc es una multinacional belga que viene a hacer... ¿Francesa? ¿Francesa o belga? Francesa. Una multinacional francesa, perdón, que viene a hacer aquí lo que en Francia no la dejarían hacer. Por lo que queda de manifiesto que esto es el tercer mundo dentro de la comunidad europea. Pues interesante reflexión, porque seguramente también habrá gente que nos escuche y piense que, bueno, la típica frase, estos ecologistas que están en contra del progreso, los puestos de trabajo, no. Al contrario, el progreso puede existir a la par que el mantenimiento de la naturaleza, del patrimonio natural. Yo creo que en este caso el monte en sí mismo se defiende, porque la cantidad de gente que trabaja en los balnearios, que hemos estado comentando, la cantidad de gente que vive de los recursos forestales, que tiene ese monte, que también los tiene, la cantidad de gente que vive de las cuevas de Puente Viesgo, con toda la publicidad y turismo que trae. Es decir, yo creo que este monte se defiende por sí mismo, uh-huh, ya se defiende en cuestión de puestos de trabajo. Ahora mismo en Cantera se habrá trabajando en ese monte, ¿cuántas personas? ¿20, 30 como mucho? Porque con la maquinaria que hay no se necesita más. Pues hay que mantener lo que tenemos y aprender lo bueno pues de otros sitios, ¿no? Como decía Manuel, si allí, de donde venga esta empresa, no les han dejado, ¿por qué vamos a dejarles nosotros? ¿Por qué van a destruir lo nuestro, no? Ay, bueno, es para hacer una reflexión profunda y para continuar con este tema. Muchísimas gracias, Ramiro Ruiz, Manuel Anillo y Esmeralda Martín. Muchísimas gracias a los tres de nuevo. Continuad con vuestra labor. La plataforma Salvar el Dobra tiene todo nuestro apoyo y os espero para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias.